Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta de poder hablar con vos. ¿Cómo se viene la campaña en La Matanza? Eso queríamos saber, ¿no? En Moreno. Bueno, ya nos enteramos un ratito. Ahora queremos saber qué pasa con la campaña en La Matanza. Dale, yo te cuento, nosotros estamos con varias organizaciones, estamos junto con el Centro de Jóvenes Ramón Carrillo, armando y promoviendo, digamos, las actividades que se van a llevar adelante el día sábado 27 de octubre, que es el fuerte de la campaña de vacunación concreta, digamos, lo más visible. Va a haber una kermés en la Plaza Dorrego, en González Catán, donde diferentes organizaciones que articulan con nosotros van a poner stands con juegos para que se acerque la familia, la gente del barrio, a jugar, a participar, a llevarse un regalito, y a su vez va a estar, digamos, la campaña funcionando. Y vamos a acercarnos a los diferentes stands, a invitar a los chicos, a las familias a que se sumen, a proponerles que se comprometan a tener un buen trato, digamos, en lo más chiquitito. Así que va a haber diferentes jóvenes y niños también promoviendo y acercándose a las familias y en los comercios. Bien, Eliana, ¿y cómo fue la llegada de la campaña allí a La Matanza? ¿Qué organizaciones están participando de impulsar justamente esta campaña? Nosotros es este año, el primer año que vamos a participar en la campaña, y las organizaciones que están participando son el Centro de Jóvenes Ramón Carrillo, que funciona en González Catán, y que invita también a otro centro de jóvenes que funciona en La Ferrer, que se llama La Ilusión, y ese queda también en La Matanza, y también todos los centros de prevención, así como el Centro Había Una Vez, está el Centro Casa Puerta, María Eva, Los Angelitos, y bueno, y Jardines Comunitarios, que se articuló con las directoras y maestras para que den talleres y bueno, también las familias de los niños puedan estar al tanto de la campaña. Y después actividades concretas en la plaza, aparte de la kermés, va a haber una radio en vivo y hay otra organización que va a traer una murga. Bien, repetimos nuevamente cómo va, de qué cuenta la jornada que van a estar realizando el próximo sábado, decía que recién kermés, murga, radio y van a estar vacunando ¿desde qué hora? De las 2 de la tarde hasta las 6 es más o menos el horario que calculamos, que aproximadamente, y según, digamos, la repercusión, más o menos durante el día, durante la tarde va a ser. Pero es desde las 2 de la tarde comienza y hasta las 6 de la tarde seguro que nos van a encontrar todos los vecinos y familias. Bien, ¿y cómo fue la recepción de la gente cuando empezaban a contar de esta campaña, cuando empezaban a proponer hacer lo de un trato por el buen trato? ¿Cómo fue la recepción de las organizaciones de la comunidad, de la gente que se fue sumando de a poquito? Y bueno, también cómo fue la cuestión de los medios locales ahí. Sí, cuando le decimos a los chicos o a los adultos también el tema de sumarse a una campaña de vacunación, nos llama la atención, pero bueno, cuando se empieza a contar de qué se trata y cuál es la intención, que es justamente simbólica y la idea es poder mostrar otro tipo de manera de relacionarse a través de una acción chiquita, concreta, que no aspira a, o sea, no aspira a modificar muchas cuestiones que tienen incidencia en otros factores, pero que en lo cotidiano, lo chiquito puede generar cambios mucho más grandes, se quedan sorprendidos y muy entusiasmados y bueno, se van sumando y bueno, el desafío es este de poder sumar más gente y a su vez sostenerlo, ¿no? Me parece que eso es lo interesante. Y en cuanto a los medios, no, digamos, no tuvimos mucha articulación con los medios locales, pero consideramos que si seguimos insistiendo, tal vez haya repercusión. Es la primera vez que nos sumamos y bueno, vamos a ver quién más puede engancharse en esta movida, pero bueno, la radio que se inicia acá en el centro Ramón Carrillo. Ya de por sí genera repercusiones, así que estamos pretendiendo ver qué pasa después del día sábado. Bueno, de hecho esta semana fueron entrevistadas vos, Micaela de Había Una Vez y Humberto de Creas y salió la noticia por la agencia estatal Telam, ¿verdad? Eso es cierto, con muchos nervios, pero súper contentos. Estuvimos charlando y contándoles acerca de la campaña, y vamos a ver en qué medios tiene llegada, incidencia. La verdad es que no tenemos conocimiento sobre eso, pero bueno, ya contamos de qué se trata y bueno, anunciamos y pretendemos que llegue a más lugares. Bueno, te agradecemos enormemente estos minutos. Muchísimo éxito para este próximo fin de semana con la campaña. Primera vez que se hace en La Matanza, así que le deseamos mucha, pero mucha suerte. Seguramente estaremos charlando después sobre cómo fue justamente la campaña de vacunación el fin de semana allí en La Matanza. Un abrazo enorme. Gracias, Adel. Un abrazo para todos ustedes. Mucha fuerza y nos mantenemos en contacto. Bueno, seguramente la próxima semana estaremos charlando para ver cómo fue. Un abrazo enorme. Abrazo. Chao, chao.